Bueno, y ahora, después de esta cita, habéis visto que hemos tenido una cita médica, que no hemos tenido que esperar 15 días ni 3 semanas, como nos está pasando en el seguro, y seguro que ha sido, productiva y terapéutica, ¿eh? Bueno, pues estos son el interés público y hasta sanitario de Paradigma Radio, ¿no? Bien. Ahora le damos la bienvenida a, bueno, pues a una persona importante en la ciudad, porque hablar de las peñas en Córdoba es hablar de una red tupida que se distribuye por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la provincia, por otras provincias, en fin, que esto no es un fenómeno único y exclusivo de nuestro, pero en Córdoba, si cabe, la tradición peñística es ancestral, ¿no? Y además con mucha longevidad, ¿eh? No hablamos ni de 5, ni de 20, ni de 50 años, hablamos de mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues para ello esta tarde tenemos el placer de recibir a Juan Serrano, que es el presidente de la Federación de Peñas Cordobesa. ¿Desde cuándo, Juan? Pues año y medio. ¿Ya llevas año y medio? Ya año y medio, sí. Me cago en la madre, cómo pasa el tiempo. Y lo más interesante de esto es que es un tío joven. Es que la imagen de las peñas está cambiando, ¿no? O el aspecto del presidente ha sido revolucionario. A ver, bueno, ¿cómo va eso? Yo creo que ambas cosas, ¿verdad, Enrique? Ambas cosas. El aspecto, claro, más joven de lo que ha sido durante tiempo atrás, pero bueno. Yo creo que va también con el cambio que están viviendo las peñas ahora en este momento. Están entrando una generación nueva, que esas etiquetas, ya sabes que vivimos en una sociedad que cuando te cuelgan una etiqueta ya no hay manera de quitársela. Bueno, pues estamos quitándola del medio y estamos cambiando. Hay una generación nueva de 40, 50 años, que yo creo que es la gente joven que necesita las peñas. Y bueno, ahí estamos entrando, sí. Cuéntanos de las peñas, cuéntanos, hombre, porque es verdad que quien no haya pasado delante de una peña no vive en Córdoba, está claro, ¿no? Pero hablábamos del tiempo, de la longevidad de este espacio, ¿no? Córdoba tiene raigambre de peña histórica, ¿no? Sí, las peñas hay conocimiento de allá de hace más de 100 años, ¿no? O sea, que es algo que ha vivido en esta ciudad desde siempre, ¿no? Es verdad que las peñas que habían hace 100 años no tienen nada que ver con las de ahora, antes eran un grupo de personas, de hombres, evidentemente, que se juntaban generalmente en tabernas, pues que hablaban de cultura y de la sociedad en sí, y eso ha ido cambiando con el tiempo hasta lo que hay ahora, ¿no? Ahora es una red, como tú has dicho, muy tupida, porque estamos en todos los barrios, estamos en la provincia, cubrimos todos los aspectos, hay peñas de todo tipo, la tipología es muy diferente de una a otra. Sí, nosotros tenemos peñas culturales, hay peñas deportivas, flamencas, carnavaleras, taurinas, es decir, todo lo que se pueda mover en Córdoba, seguro que hay una peña cerca. Y bueno, yo siempre digo que siempre hay una peña que le venga bien a cualquiera, depende de lo que le guste o le deje de gustar, siempre hay una peña que le venga bien. O sea, depende de la afición que tengas, vas a encontrar tu peña. Exactamente, básicamente, ¿no? Exactamente, hay peña de pero luego tipo. Estáis todas unidas, o sea, ¿no? Como sí, Federación de Peñas. Claro, la Federación de Peñas engloba 140 peñas ahora mismo entre Córdoba y provincia. Hay unas 15 o 20 en la provincia y los demás están aquí en Córdoba, ¿no? Imagínate 100 peñas o 120 peñas en Córdoba a lo largo y ancho de todos los barrios y de toda la periferia incluido. O sea que la verdad que sí, hay tipología y número, las dos cosas. ¿Y cómo las encuentras? O sea, si tienes una afición particular y dices, bueno, pues a mí me gustaría unirme con otras personas que también comparten esto mismo. ¿Cómo encuentro yo qué tipo de peñas hay o dónde están? Bueno, dentro de la Federación de Peñas siempre estamos para dar la información que nos pidan, ¿no? Y estamos deseando darla, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que ahora las redes sociales nos ayudan a dar esa difusión y no solo la Federación de Peñas, sino todas las peñas suelen tener su página de Instagram o de Facebook. Ellos ponen todos sus actos, participan, o sea que es fácil de encontrarlo. Pero de todas maneras también hay gente que nos llama a la Federación de Peñas, nos mandan correos. Oye, pues a mí me gusta el flamenco, me gusta la copla, me gustan los toros o el deporte, ¿dónde puedo encontrar? Y nosotros les damos la información que necesiten gustosamente. Pero las peñas son espacios para adentro, ¿no? No, al revés. Venga, explícanos. Sí, yo siempre digo que frente a otro tipo de asociaciones, las peñas son abiertas a la ciudad. Todos los actos que hacen las peñas están abiertas al barrio, generalmente a la calle, a donde ellos están localizados. Y dentro de la federación, todos los actos que hace la Federación de Peñas Cordobesa siempre es al resto de la ciudad. O sea, no solo a lo que son las peñas, sin nombrar otro tipo de asociaciones que son más cerradas a los suyos, ¿no? Bueno, las peñas son abiertas totalmente a todo el mundo. ¿Pero son abiertas porque así deben de ser o porque forma parte del espíritu de lo que es constituir una peña? Porque yo... Perdóname que yo te pregunto y tú en base a lo mejor yo tengo estereotipado la imagen de una peña como aquel lugar donde se juntan los amigos, uh-huh, ¿eh? Para hacer algo que les complace y bueno, pues un grupo de amigos es eso, un grupo de amigos que puede ser más o menos abierto, pero que no es del todo abierto, ¿no? Bueno, eso es una imagen distorsionada. Volvemos a lo mismo, es una imagen y una etiqueta que a veces es difícil quitar, ¿no? Evidentemente, cuando se monta una peña, se monta un grupo de gente conocida o amigos o con un fin en común, ¿no? Pero luego, yo no conozco a nadie que haya entrado a una peña a saludar o a tomarse una cerveza con ellos o a participar en cualquier acto en que le hayan dicho que no. Eso no existe en Córdoba. Pero es por la idiosincrasia de las peñas en sí, ¿no? No es porque por ley tenga que estar abierta o cerrada, no, no. Evidentemente, en todas las peñas se hacen actos. Pues si hacen una comida de hermandad o hacen algún acto interno, no son para ellos, pero todos los actos que hace, ya te digo yo, que son abiertos a toda la ciudad. Bueno, eso interesa también tenerlo claro, ¿no? Es una idea para quien no conozca o quien no forme parte del mundo de las peñas. Y otra cosa, Juan, vamos a tirar de estereotipos y vamos, uh-huh, a intentar deconstruir un poco conceptos arraigados o más o menos así, ¿no? Asimilados, ¿no? Las peñas se dedican al disfrute, por lo tanto, no tienen carácter ni reivindicativo. Es un lugar de encuentro, distensión y divertimento. ¿Es así o tampoco es...? Tampoco es así. No damos ni una. Hoy puedo echar los cupones. Bueno, para eso estoy aquí, para venga, explicarlo. Venga. No, las peñas, evidentemente, volvemos a lo mismo. Se juntan un grupo de amigos con un fin en común, ¿no? Si hay una peña que es taurina, pues le gusta disfrutar de los toros. Si hay una peña que es flamenca, le gusta disfrutar del flamenco. Pero en todas las asociaciones de vecinos, en todas las cofradías, en todas las organizaciones, seguro que hay un peñista dentro. Es decir, el peñista no es solo peñista. Peñista también es cofrade, también está en una asociación de vecinos, también disfruta del carnaval. Es decir, que un grupo de gente que monta las peñas, tan numeroso, no creáis que está solamente la peña y se despreocupa de todo lo demás. No, no, para nada. Yo viví toda la vida en Bardollero y yo recuerdo las peñas de Bardollero, estar con la asociación de vecinos luchando por un instituto que ahora tenemos, por un parque de la Somadilla que ahora tenemos y por un aparcamiento y unas calles que antes no existían. Bueno, las peñas estuvieron al lado de la asociación de vecinos Bardollero luchando también por eso, ¿no? Y eso lo viví yo, o sea, no es que me lo cuente nadie, lo viví yo en mis tiempos, ¿no? O sea que las peñas, aunque evidentemente disfrutan de lo suyo porque no son una asociación de vecinos que se dedica a un acto en concreto, no a luchar por su barrio o a una cofradía que va a sacar su paso a la calle. Las peñas tienen otro tipo de movimiento, pero están dentro de todos los demás movimientos de la ciudad. Bueno, lo cual es muy, muy interesante, claro. Háblanos de la peña más longeva de Córdoba. ¿Existe? ¿Tenéis chequeado? Sí. Que estén federadas, porque las peñas existían y muchas de las que existieron hace 100 años, evidentemente ya no existen, ¿no? Peñas se van renovando, entran y salen, pero actualmente que estén dentro de la federación, hay una peña y un club. Nosotros, para que no haya controversia, decimos que tenemos la peña más antigua y el club más antiguo, que es el Club Calerito y la peña Los Remeros de la Paz. O sea, que ellos son anteriores incluso a lo que es la Federación de Peñas. Nosotros, la Federación de Peñas cumplió 60 años, Y nosotros testeamos a partir de ahí, pero tenemos dos fechas de cada una de las peñas. Cuando se dan de alta en el registro de asociaciones, antiguamente en el gobierno civil, y cuando se dan de alta en la Federación de Peñas, ¿no? Entonces, estas peñas tienen 75 años, aunque lleven 60 en la Federación de Peñas. ¿Y siguen vivas? Bueno, anoche hubo un acto en Diputación en honor a Domingo Echeverría, aquí todo un taurino, como club taurino que es, Club Calerito, hice un homenaje el segundo año de su fallecimiento y siguen funcionando. Y fue un acto de poesía y de guitarra muy bonito, además. ¿Todas las peñas se federan o no tienen por qué? No tienen por qué. Lo que sí nosotros exigimos, porque dentro del estatuto está así, es que cada peña que quiera federarse tiene que estar dada de alta en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía ahora, ¿no? Y luego se federan con nosotros, pero hay peñas que no están federadas. ¿Y qué ventajas se obtienen al estar federados? Bueno, el grupo hace de la unión, ¿verdad? Y no es lo mismo ir cada uno por su cuenta que tener una federación detrás, con un número de personas detrás, con una colaboración con las instituciones. Bueno, pues esa ayuda que da de la Federación de Peñas no la tiene si no está dentro de la federación, ¿no? Nosotros lo que nos gusta es mimar a los que están con nosotros. Evidentemente, si alguien, una peña o un club necesita algo de la Federación de Peñas, necesita algo de burocracia con las administraciones, nosotros le ayudamos, pero claro, evidentemente ayudamos a los que están con nosotros, a los que están federados. Claro. Y aparte y en paralelo, la propia Federación de Peñas tiene un plan, ¿no? Tiene una visión de futuro, ¿no? Sí, bueno, nosotros... ¿A dónde va la Federación de Peñas? Bueno, como ya he dicho, nosotros llevamos año y medio esta nueva directiva. Nosotros entramos con una idea distinta, ¿no? ¿Qué media de edad tiene tu junta directiva, bueno, Juan? Pues hemos bajado mucho porque siempre queríamos... sí, porque queríamos que hoy entrara la gente joven. Y yo decía, señora, hay un problema. Cuando tiene gente joven en toda directiva, están trabajando, ¿no? No es lo mismo tener a todo el mundo jubilado, como claro. Ha habido durante mucha época. Claro, claro. Pero ha bajado de mi edad, estamos 3 o 4. Hay una que está por debajo. Y bueno, yo tengo dentro de ahí, creo que hay 3 jubilados, los demás estamos todos en el laborable, ¿no? Y eso ha bajado la edad. Nosotros teníamos claro lo que queríamos hacer, sobre todo lo que no queríamos hacer, y en ese camino vamos, ¿no? Queremos abrir el tema cultural, que yo creo que hemos dado un impulso muy importante dentro de la Federación de Peñas, y estamos luchando ahora con el tema social también. Por eso agradezco que os hayáis acordado de nosotros, además, una radio como nosotros, y ese cambio sí lo queremos, sin olvidar las tradiciones, que yo creo que las peñas han defendido y tienen que seguir defendiendo las tradiciones en esta ciudad, pues si no, yo creo que algunas se perderían, pero sin olvidar el tema cultural y el tema social, que para nosotros es importante. Qué interesante eso que acabas de decir, porque eso es abrir nuevas ventanas de oportunidad, ¿no? Son oportunidades, ¿no? ¿Se pueden entender como eso? Yo me gusta decir muchas veces que nos gusta abrir el abanico. ¿Por qué? Porque si tú abres el abanico de tipo de actos o de corriente que puedas llevar, también atrae a más gente distinta. Y eso una cosa conlleva a la otra, ¿no? Si tú te centras en una serie de actos solamente, pues te cierras puertas, y nosotros lo que queremos es ampliar, que la gente nos conozca, que se une a nosotros, porque yo creo que mientras más estemos, más oportunidades damos a la sociedad, a la gente, y mejor funcionamos. Juan Serrano, el joven presidente de la Federación de Peñas Cordobesa. Juan, aquí tenéis... un espacio público a disposición de esos colectivos que tradicionalmente no ocupan primeras planas, porque a lo mejor sus quehaceres a lo mejor no tienen el relumbrón que puedan tener en otros espacios. Uh-huh. Y bueno, nosotros optamos por ser una radio de cercanía. Así que como las farmacias de guardia, ¿no? Aquí pero, nos tienes pero a tu disposición. En el ámbito ciudadano, ¿no? Yo creo que las peñas sois también parte de la red social de la ciudad, de una parte muy importante, capital, ¿no? Así es que ojalá y seamos capaces de trufar una relación a futuro, ¿eh? Ya no solamente, bueno, el presidente entra por la puerta, si entra el presidente entra cualquiera, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, no, bueno, y además yo lo he comunicado a no solo a la directiva, sino que lo hemos publicado en nuestras redes también. Nosotros, aparte de agradecidos de que te haya acordado de nosotros y que podamos venir aquí a contar nuestra historia, como que el que quería hablar de su libro, ¿no? Nosotros queríamos contar nuestra historia y sobre todo felicitaros por tener una radio social y sobre todo independiente, ahora que estamos en un momento que es tan polarizado, tanto la prensa escrita como la radiofónica y todo tipo, que haya una radio como vosotros que esté funcionando, yo creo que es, aparte de todo, necesario, ¿no? Y las peñas las tenéis siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Cuenta con ello. Pues ojalá y nos entendamos, nos liguemos de alguna manera, porque a fin de cuentas tan vecinos y vecinas son nuestros oyentes como nuestros colaboradores y socios, que es de lo que se financia esta radio. Esta radio no tiene patrocinios ni públicos ni privados, ¿eh? Vamos a un poco a pecho descubierto, ¿no? Por eso soy independiente. Y por eso claro. Podemos tener la boca un poquito más abierta, ¿no? Así es que, bueno, pero Juan, con la garantía de saber que la buena gente que hay en Córdoba tenga aquí la posibilidad de poder contar su mensaje. Muchas gracias, Juan. Lo agradezco. Muchas gracias. Gracias a vosotros.